Muchas veces lo que nos pasa por la piel. Por eso, desde tu radio, cuidamos esos momentos con grandes canciones. Sentila. Estudio 7 Radio. Y bien, amigos, una vez que volvimos del corte, te recordamos, mi nombre es Claudio Ramírez. Este programa se llama Estudio 7 Radio. Estamos por donde la FM 87.7, Provincial Comunitaria. Nos querés llamar, dejar un mensaje al 5430-4791. También nos encontrás en internet, donde en el Facebook. Ponés ahí en la barra Estudio 7 Radio y ahí nomás escribí: contanos quién sos, porque yo no te conozco, yo no sé quién me está escuchando. Es importante poder establecer un vínculo. Comentanos cómo lo escuchás, desde dónde nos estás escuchando, porque también a mí me sirve para saber hasta dónde estamos llegando, quiénes son los que nos escuchan, los gustos musicales, las preferencias. Y entre todos, bueno, vamos a armar una comunidad virtual de la radio. Esa es la propuesta, pero no quiero seguir ahondando en detalles. Vamos a ir paulatinamente contando distintas cosas. Ahora vamos a seguir escuchando música, en este caso música de nuestro recuerdo años 80, ponele. Ahí va. Longfellow serenade. Such were the plans I'd made. For she was a lady and I was a dreamer, with only words to trade. You know that I was born for a night like this, warmed by a stolen kiss. For I was lonely and she was lonely. Ride, come on baby, ride. Let me make your dreams come true. I'll sing my song. Let me sing my song. Let me make it warm for you. I'll weave this web of rhyme upon the summer night. We'll leave this worldly time on his winged flight. And come, and as we lay beside this sleepy glade, there I will sing to you my Longfellow serenade. Longfellow serenade. Such were the plans I'd made. But she was a lady as deep as the river. Through the night we stayed, and in my way I loved her as none before. Loved her with words and more, for she was lonely, and I was lonely. Ride, come on baby, ride. Let me make your dream. Sing my song. Let me make it warm for Estudio 7 Radio. Así se va de este programa AC/DC Big Jack, también presente en Estudio 7. Mi nombre es Claudio Ramírez, te estoy esperando en el Facebook. Contame quién sos, a qué te dedicas, cuáles son tus inquietudes, qué estás haciendo ahora, contame. ¿Estás mirando el partido? No, yo no puedo, estoy en esto ahora. ¿Qué es más importante que un Boca River? Que por ejemplo... escuchar a esta gran banda. En vivo en el año 99. Estamos hablando de un recital en Australia. Ya sacaste quién sos, obvio. Deep Purple, engalanando la noche de FM 87.7, Provincial Comunitaria. Me gusta el nombre Comunitaria. Felicidades a la radio, es un gran hallazgo, un gran nombre. Es muy importante hoy día estar al lado del prójimo, del otro, hacerme amigo, hacerme común, interiorizarme en la vida del otro. Comunitaria, toma. 87.7, Provincial Comunitaria, Estudio 7 Radio. Y ya empieza. Deep Purple en vivo en Australia, en su gira del año 1999. Tú cago el pibe, ¿no? Tu línea de comunicación 5430-4791. Provincialfm.com. Si es que estás más lejos, también nos podés escuchar por la web. Qué groso esto de la comunicación. Pensar que hace unos años esto era impensado. Ahí están entrando. Toda esta es la previa que están haciendo porque lo sacamos de un DVD de la gira. Y ahí están caminando por los pasillos. Los pasillos de la radio. Ya van a salir. Ya se escucha la gente. Escuchá. Qué loco. El que es músico entiende de esto bárbaro. Qué emoción salir ahí que te haya tanta gente mirando. Está bien. Son Deep Purple. Por eso también recordamos el llamado. Si vos recién te enganchaste, tenés una banda, conocés a alguien que tiene una banda, bueno, este es un espacio que le queremos dar para difundirlo. Ya que en las grandes radios, en las radios de Capital, no tienen por esa suerte, o no tenés una compañía de discos atrás, o un buen, ¿cómo se llama? Un representante, ponele. Bueno, quizás en una de esas, por la 87.7, a partir de hoy, te ganás tu espacio, te empiezan a escuchar más gente. ¿Quién lo sabe? Acá estamos, 87.7. Ahí vamos. We'll be right back. he told me of those injustices that he had suffered in his life. His wife and kids and bars and dogs, neighbors raising game and causing strife. They were forever whining, bleating and howling, yapping, screeching, moaning, crying, bawling. He fed them well. Estudio 7 Radio.